Contigo, contigo yo quiero soñar. Contigo, contigo me quiero casar. Contigo, contigo yo quiero soñar. Contigo, contigo me quiero casar. Yo te he regalado una linda rosa para que te acuerdes de mí al pensar. Yo te haré un hermoso mundo de ilusiones donde nunca, nunca te harán llorar. Y así te diré lo que siento, todo lo que guardo dentro de mi ser. Solo con decirte te quiero, me siento más bueno al verte feliz. Contigo, contigo yo quiero soñar. Contigo, contigo me quiero casar. Contigo, contigo yo quiero soñar. Contigo, contigo me quiero casar. Amor, eso. Contigo, contigo yo quiero soñar. Contigo, contigo me quiero casar. Contigo, contigo yo quiero soñar. Contigo, contigo me quiero casar. Yo voy a buscarte en divinos lugares hasta encontrar donde poder vivir. Donde digas siempre de cuánto me quieres. Sé muy bien que nunca te arrepentirás. Y así te diré lo que siento, todo lo que guardo dentro de mi ser. Solo con decirte te quiero, me siento más bueno al verte feliz. Contigo, contigo yo quiero soñar. Contigo, contigo me quiero casar. Contigo, contigo yo quiero soñar. Contigo, contigo me quiero casar. Amor.